cuando el arte ataca, nos mueve el deseo de cambiarlo todo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al tercer programa de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Hola Pablito, ¿cómo Hola, estás? Hola Lore, ¿cómo va? Andás? Bien, bien. Acá este día soleado pero húmedo. Ahora bien. Después vamos a contar bien cómo va a estar el clima como siempre. Vamos a contar, vamos a hacer un pronóstico de todo el día, el fin de semana. De todo el día. Estamos acá en Radionauta 106.3. Salimos desde el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez. Vamos a pasar las vías de comunicación para que se puedan comunicar con nosotros, responder a la consigna del día, hacer alguna acotación sobre quiénes estamos aquí. Las vías de comunicación son 221-670-5190 o al 455-6917. También te podés comunicar al Instagram de Arte al Ataque LP. O al Facebook también, de Arte al Ataque, o de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque?, que es el programa este. Es la página de este programa donde podés poner me gusta e ir siguiendo el programa también a través de las redes. Podés escucharnos online en radionautafm.com.ar. Saludamos acá a quienes están en el piso, a nuestra productora, nuestro operador. A quienes están presentes, Camila, Rodo, Majo, que está ahí esperando, ansiosa por hacer su columna. Larry, otro compañero que va a estar charlando un poco. A Pablito. Hola, Lore, otra vez. Otra vez a mí. Hola, a Lore. ¿Qué tal, Lore? Hola, mucho gusto. Saludate. Y aquí Mike, que es una productora que no está en el piso, pero le está poniendo mucha energía a la producción de este programa. Me toca algo complejo. Porque sí. Tengo como una cierta contradicción en lo que voy a hacer. Vamos a hacer el pronóstico extendido porque muchos están esperando a ver, bueno, tenemos un fin de semana de 4 días. ¡Qué bueno! Son 2 días más de lo habitual. Y nada, nos pone un poquita más contentes, aunque Majo ya me está mirando como diciendo, estás avalando otra construcción de este sistema capitalista que nos domina, nos oprime y nos da solo 4 días. Es un changüí para que después volver a la rutina de mierda. Darte otra vez por la espalda. Pero bueno, si estabas pensando hacer un asadito, una comilona en el patio, está medio heavy la cosa. Está medio heavy. Oh. 4 días de lluvia, hoy y mañana. Hay que aprovechar el solcito. Si tenés que lavar la ropa. Ya, porque incluso a las 2 de la tarde empiezan algunas lluvias. A las 5 vamos a tener una lluvia débil. Apa, pero débil. De esa que te moja la ropa igual. Sí, ¿no? Esa lluvia que moja. Vamos a tener una temperatura que va a rondar los 26 grados. Va a estar caluroso. Caluroso. Humedad densa. Va a empezar a bajar en el transcurso del día. Vamos a tener una noche igual linda, 21 grados. Estaría divino que no llueva la noche. Parece que va a haber solo cielos cubiertos. Sí. Nada, cielos, de sol. Nada de. Nada de. Y a la noche, digo, nada de. Ah, no, ni luna tampoco. Tampoco, no. Pero parecería que a la noche no va a llover. Aprovechá si querés hacer algo afuera, salir, pasear. Y bueno, vamos a tener un aumento durante el día de la presión atmosférica. Que bien. Eso nos afecta muchísimo. Acá sí nos estuvieron comentando que va a estar muy fuerte la presión. Muy fuerte la presión atmosférica, los ectopascuales, que nada, como que afecta te el ánimo. Afecta el ánimo. Te bajonea. Pero bueno, como todo, el clima es subjetivo. Hay gente que agrada la humedad, que le agrada el calor, que le agrada la lluvia. Una cucharita. Y está el resto de los normales que no. Que no. Que no nos agrada todo eso. Pero bueno, ese es el clima que tenemos para este fin de semana. ¿Vas a hacer algo, Lore? Tenía pensado, sí, ahí con mis amigas. Habíamos pensado varias opciones. Una era ir a lo de Mari, allá al campito, ver si hay un arroyito que por ahí capaz íbamos a pescar. ¿Sale algo ahí? ¿Hay pique? Hay pique, dicen que hay pique. Hay que ir a ver, hay que ir a investigar. Está bueno, está bueno. Es una actividad que me gusta mucho. Pero con este pronóstico que me estás tirando, me parece que íbamos a dar de baja esa. Está y también jodido. Había otra opción que era lo de la Mona, esta, nuestra columnista astrológica. Astrológica, sí. Que tiene, nada, una casa muy grata. Así que por ahí nos vamos y nos instalamos ahí. Sí, que tiene pileta y tiene sillones, sí, que también es como las dos opciones. Las está dos lindo opciones. Pileta, está feo sillón. La pileta igual mucho, me parece que no va a ir. Ya no tira más, ¿no? La no pileta. Tira. No, pero bueno, pero el patio, digamos, tiene el patio. Morciar todo el fin de semana. Yo nunca entendí muy bien lo de la pesca, ¿viste? ¿Cómo? Es como que no, me parece medio aburrido toda no. la movida de esperar, ¿no? Ese rito de la paciencia, el silencio. Es como leer. Vos lees bueno. Y después te da frutos. Estás también ahí sentado. Claro, bueno, pero es como que estás haciendo continuamente algo. Sí. El otro es, pum, veo la bollita ahí, tú. No, igual tiene toda una dinámica. Tenés que ir con tu, no sé, la línea, la cañita, el reel, prepararlo, tirar, esperar, ver qué onda, ver el lugar también. Si pique, si ves que no pica, te carrés, te vas a otro, claro. Y bueno, y cuando pica ahí es una sensación... Está bueno, ¿no? Nunca, las pocas veces que pesqué será que nunca saqué algo. Entonces como me negué a la pesca. Es como un tiempo que, nada, que está destinado a la emoción final, que es pescar. Pero claro, sí, está bien. Es como, claro, es nunca, como terminar el libro. Nunca hice casa ese pesca deportiva. Como onda de pescar y devolverlo. Perdón, no, veganes. Pero pinta la comilona del pescadito. Y es un poco la supervivencia, ¿no? Uno trabajar para lo que va a comer. Pero bueno, sí, la verdad. Son cosas que hay que aprender. Digo, si uno una va siguiendo cuáles son las tendencias del cine, las series, el mundo se acaba, ¿no? O van a venir zombies, o vino una ola gigante, o de algún experimento científico algo va a salir mal y va a aparecer un monstruo y nos va a terminar asesinando a todos. Todo está bueno, si nos tenemos que refugiar en alguna montaña, en algún lado, ya fue, aprendamos a pescar. Si viene un tsunami, genial, porque te quedarían los pececitos en la plaza, ponele. Entonces, en la fuente de la plaza y te vivís en un sexto piso, pum, desde ahí, tirando. La línea. No, sí, la verdad que es una actividad que me gusta mucho. No la he podido realizar tampoco acá en La Plata. No ha pintado, no. Pero sí, cuando vuelvo allá a Mis Pagos por Adolfo González Chávez, capitán nacional del Vuelo a Vela. ¿Cómo sí. te gusta nombrar a Adolfo González Chávez? Es ahí mi ciudad, mi pueblo. ¿Se pesca bien? Se pesca bien. Hay unas lagunas, hay todo un circuito que incluso querían hacerlo. Como circuito turístico, hay cuatro lagunas, igual tampoco para tanto. Bastante pero bien. Bueno, hay unos arroyos, no tenemos río, pero cuando sea intendenta de González Chávez pienso... agrandar un arroyo. Llevar el río ahí, llevar el río. Y también otra de las cosas que había pensado era como asfaltar la costita, porque he estado en lagos o en ríos donde tenés que entrar primero descalzo. Claro. Y, no sé, hay piedritas y todo eso que te hacen mierda la planta al pie. Bota de goma, no. Y no tenía ojotas, y viste que las ojotas se te va y anda a agarrarla. Así que quería como hacer como tipo una bicisenda alrededor de... Una pescasenda. Claro, una pescasenda para que no estropear los piecitos. Ese es mi proyecto de intendente de Chávez. Está bueno, me gusta, yo te votaría. Bueno, joya, si fuese de buenísimo. Chávez, pero bueno, no puedo. ¿Vos qué vas a hacer el fin de...? ¿Sabes qué? No sé todavía. Tenía pensado irme, después me acordé que tenía que trabajar, después me acordé que todo era una mentira del sistema, entonces me tengo que quedar trabajando. Pero algo voy a hacer, hay que hacer mini escapaditas de última. Sí, ¿viste? Bueno. Cuando tenés eso medio complejo que se te arrastra el trabajo hacia el fin de semana o se te achica el bolsillo hacia el fin de semana, también esas cosas pasan. Bueno, ir buscando mini saliditas, que después les podemos tirar algunas cositas que van a pasar en la ciudad de La Plata y alrededores como para... Sí, esa es bueno, una buena agenda. No te da tanto el tiempo, no te da tanto el billete, pero bueno, podés ir a hacer unas actividades. Si te pinta algún asadito o algo, sabes que mi teléfono... Organizamos. No, me voy el domingo, fin del domingo, porque antes, ahora vamos a hablar un evento que tenemos. Ah, está bien, claro. El domingo y el lunes, así que estoy sábado, estoy martes. Podemos hacer alguna. Sí, alguna podemos hacer. Podemos hacer. Bueno, esto va a ser un fin de semana de mierda igual, ¿no? Sí, va a llover, va a ser bueno, todo. Hay que disfrutar el clima malo también. Si tenés la posibilidad de hacer una cucharita, un Netflix, ¿quién te dice? Es nada, un fin de semana de Netflix a pleno. Mantener las luces apagadas porque Del App está cobrando mucho, entonces solo prendés la tele. Tenés todo apagado, la tele, ves Netflix. Pum, la pasás bomba. Perfecto. Sí. Bueno, seguimos, podemos ir a unas efemérides del 27 de abril, del día de hoy. Del día de hoy. Hoy nace Samuel Morse, es el pintor e inventor del código Morse. Del código Morse. Morse. Bueno. Algo no me sonaba. Morse. Porque a mí me gusta. Yo como tengo muy bien el inglés incorporado en Mars. Muy así de inglés. Mars. El Samuel Morse. También nace el actor y humorista argentino Mauricio Borenstein. Más conocido como el Tato Bores. Claro, por algo se cambió el nombre, ¿no? No, yo soy Mauricio Borenstein. Menos onda. Pero también ahí, no es hoy, pero bueno, vamos a estar hablando bastante de esto. Se acerca el Día Internacional del Trabajo, Día Internacional de los Trabajadores en Lucha. Que bueno, como muchos sabrán, no es un día de festejo, ¿no? Es un día de lucha, de reivindicación, de conmemoración, principalmente a los que fueron los mártires de Chicago, que es de donde nace esta conmemoración, allá por 1886, ponele. Ajá. Por allá, por lejos. Por se da un proceso de lucha, una huelga el 1 de mayo, allá por Chicago, encabezado por trabajadores anarquistas, anarcocomunistas. Bueno, eso terminan después, hay algunos conflictos con las fuerzas del orden durante las manifestaciones de estos trabajadores. Empezó el 1 de mayo, termina el 4 de mayo, después son enjuiciados, los acaban matando. Bueno, de ahí los mártires de Chicago, de ahí reivindicar este día como un día de lucha contra la opresión hacia las clases trabajadoras. En ese momento estaban luchando por las 8 horas diarias y hoy tendríamos que salir a luchar por las 3 horas diarias. ¿No? 3 horas diarias lo dijo... Esto no lo voy a inventar. Esto está basado teóricamente, acá hay un fundamento ideológico. Un chaboncito se llamaba Paul Lafergue. Ajá. ¿Qué decía? Paul Lafergue era nació en Cuba, yo creo que tiene mucho que ver que haya nacido en Cuba. Nació en Cuba igual allá en 1840, sí. O sea, hace mucho, una Cuba. Pero yo creo que el clima caribeño algo afectó para el pensamiento de este muchacho, de una familia francesa. Venía del palo del anarquismo, después se puso en pareja con una de las hijas de Marx. ¿Mirá? Era el yerno, sería, de Marx. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Me cuestan mucho esas relaciones parentales. No era. Bueno, no importa. Estaba casado con la segunda hija de Marx. Y bueno, ahí también empezó a tener más contacto con algunas ideas del marxismo, ¿no? Y él hace un libro que medio sintetiza gran parte de su pensamiento, se llama El derecho a la pereza. Me encanta. Contame es algo de eso. Muy importante porque él agarra toda esta idea del trabajo, ¿no? De la reivindicación del trabajo, de la dignidad, y dice, todo bien, ¿no? Busquemos tener condiciones lo más dignas posible de trabajo, pero el trabajo es una sujeción, es una tortura del trabajador. El trabajador no quiere trabajar. Los desposeídos, los que no tenemos los medios de producción, no queremos trabajar, en verdad. Queremos vivir bien, haciendo lo menos posible, como hacen los patrones que nos explotan. Sí. Entonces se dice, bueno, acá lo que hay que luchar no es por el trabajo, porque había otro libro antes que se llamaba El derecho al trabajo, y sino acá hay que luchar por el ocio. Solo tenemos que lograr que los trabajadores y las trabajadoras nos organicemos para vivir mejor, que implica trabajar menos. Entonces está muy bueno, él plantea esto de la jornada laboral de 3 horas, de hacer una distribución diferente en el trabajo, digamos, ¿no? Que haya algunos que puedan no trabajar y otros que tengamos que trabajar. Un genio. Un genio. Por la Fer, lean, está creo en internet. El librito Más pereza, por favor, no se llama El derecho a la pereza. Bueno, después hay otros libritos que están muy buenos, como un grupo que se llama Crisis, que hace un libro contra el trabajo. Así va tomando puntos por punto de qué cosas tiene mal el trabajo, que nos hace mal como personas, como seres humanos, y bueno, que hay que destruirlo. Bien, ahí podríamos tirarlo también en la página de Quién resistirá cuando el arte ataque, por ahí el link o dónde encontrarlo. Dónde encontrar estos libritos. De una. Este... Y bueno, y en relación por ahí, no sé si querías agregar algo. No, esto, ¿no? Que el trabajo es una mierda a veces, ¿no? La mayoría de las veces, y entonces queremos invitarles a todos. A participar de un nuevo juego, un nuevo concurso de Quién resistirá con el arte ataque. Nos manden un mensajito de audio, un mensajito de texto a las vías de comunicación. ¿La podemos repetir? Sí, las vías de comunicación son 451-69-17 o 221-670-5190 las páginas, en Instagram, que es Arte del Ataque LP o Arte del Ataque en Facebook. O eso. O las páginas. Y ahí decirnos cuál fue tu peor trabajo, cuál fue tu peor experiencia laboral. Nada, o puede ser un buen trabajo, pero que la pases para el orto también. Contanos cuál es tu peor experiencia laboral. Y bueno, vamos a ir al primer tema, vamos a relacionar todo esto. Espera, una cosita antes. Ah, por favor. No, que queríamos decir el premio. Ah, el premio. El premio, nos olvidamos del premio. El premio de esta mañana soleada, pero humedosa, es un kilo de milanesas de Mad Pollo. Más un arrollado de pollo. Muy porque bueno. Es Mad Pollo. De jamón y queso, relleno de jamón y queso. Muy rico. Mandamos para el fin de semana, ¿no? Para este fin de semana, aprovechar. A pleno. Le mandamos saludos a Quimedia y a Matías, que nos están escuchando desde Mad Pollo. La verdad, repetimos, es la mejor pollajería o pollería, depende de qué he conocido. Bueno, y nada, que las milanesas no la hacen con huevo en polvo. Eso es clave. Eso es clave. Bueno, y nos vamos a ir a la primera canción, uniendo un poco de todo. Vamos a escuchar una canción que hace una suerte de homenaje a la FORA, que fue la Federación Obrera de la Región Argentina, una federación obrera anarcosindicalista, Después, nada, después nos olvidamos que hubo toda una Federación Obrera Anarquista. Se está reactivando hace un par de años, pero bueno, fue una parte importante de nuestra historia, de los trabajadores, las trabajadoras en el país. Y esto es Fantasmas en la Fora de Loquero. Hoy estoy un poquito triste cuando no. La fora sale más temprano el sol y en la oscuridad me roza una mano misteriosa y yo que solo quería cruzar el mar, que nunca creí en el más allá, oh no. Y en la oscuridad me roza una mano misteriosa, voy buscando tu mirada de gato. Llegando en la fora sale más temprano el sol y en la oscuridad me roza una mano misteriosa. Saben que me siento bien, los fantasmas de la fora no me atacan porque yo sé que ellos hicieron todos esos robos y pusieron esas bombas para que el mundo sea mucho mejor. Hoy estoy un poquito triste con Andorra. En la fora sale más temprano el sol y en la oscuridad me roza una mano misteriosa. Voy buscando tu mirada de gato brujeando. En la fora sale más temprano el sol y en la oscuridad me roza una mano misteriosa. Saben que me siento bien, los fantasmas de la fora no me atacan porque yo sé que ellos hicieron todos esos robos y pusieron esas bombas para que el mundo sea mucho mejor y no es una contradicción. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Nos mueve el deseo de cambiarlo todo. En quién resistirá cuando el arte ataque, en el segundo bloque de esta hermosa, este hermoso programa de radio. Bueno, vamos a dar algunas noticias que han pasado un en repasito. Estos días. Un repasito así fugaz. Ayer se cumplen 9 meses de la desaparición de Joana Ramallo. Joana fue vista por última vez hace 9 meses en la esquina de 1 y 63. Ayer muchas organizaciones y movimientos populares estuvieron marchando en las calles de La Plata. Se realizó una marcha en Plaza Moreno, a Plaza San Martín. Y bueno, estuvimos ahí. Estuvimos acompañando la lucha incansable de Marta, la madre de Joana, que viene poniéndole el cuerpo a esta lucha, exigiendo la aparición con vida de Joana. Digamos que es también una lucha no solo por la aparición con vida de Joana, sino con todo un desmantelamiento de redes ilegales que secuestran pibas para que sean prostituidas. Que no es que, desaparecieron, no están más, sino que hay todo un entramado político, policial, económico, que bueno, tiene esta práctica con las distintas pibas. Otras prácticas de mierda que pasan en la ciudad de La Plata, hubo scratches, no sería un scratch, sino destrozaron y vandalizaron, me gusta la palabra vandalizar, Centro Cultural El Mordisquito, ¿no? Una pintada que dice Viva Videla, muerte a los zurdos, no solo que tienen muy mala caligrafía los que escribieron y muy mal manejo del aerosol, porque se ve ahí las imágenes bastante borroneado todo, como que no han salido mucho a la calle a pintar, pero no prendieron fuego adentro del Centro Cultural. Esto, el Mordisquito está ubicado en 18 y 57, un centro cultural de acá de la ciudad de La Plata, donde, como en todos los centros y los espacios culturales, pasa gran parte de la vida cultural de la ciudad. Bueno, lo destrozaron, lo prendieron fuego, lo escracharon. Y esto no es un hecho aislado. Hace unos meses se había realizado un mural por la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel en 1:38, 1:37, 1:38, que lo convocó la Asamblea en solidaridad por Santiago Maldonado. Lo pintaron hace un par de meses, lo escracharon, lo volvieron a pintar y lo volvieron a escrachar. Esta Vanguardia Nacionalista, creo que se llama ahora como firman, o Fuerza Nacionalista, Vanguardia Nacionalista, acá me tiran por la cucaracha. Nada, que vuelven a aparecer hace un par de años, me acuerdo allá por el 2006, 2007 con Todo López, había también aparecido tenían otro nombre, pero las mismas prácticas, ¿no? De salir a escrachar los murales, salir a hacer pintadas alusivas a personajes nefastos de nuestra historia. Y otra práctica, así que el otro día estaba viendo por Facebook, hay toda una campaña de Vanguardia Nacionalista sobre la identidad de niños apropiados, pero por las organizaciones guerrilleras. Dicen que las organizaciones guerrilleras durante los 70 se apropiaban niños de las clases, de las familias bien, y se los llevaban a Cuba. Entonces, es muy bueno, búsquenlo por Facebook, porque es medio capuzoto el flyer, ¿no? Tiene como medio ahí los nenes, medio raro. Dice que si, bueno, vos estuviste criado en una familia entre los 70, estuviste criado en una familia que tenía tendencias medio guerrilleras, dudes de tu identidad. Porque te pueden haber secuestrado. Es muy, digamos, nefasto y lo que juegan, ¿no? Agarra un poco el argumento de que si estuviste en una familia militar. Claro, ¿no? Es como intentar dar vuelta años de lucha de los movimientos populares y hacerlo mierda, la verdad. Muerte a esta gente. Me acuerdo también el año pasado, creo, o el anterior, que afuera de Bellas Artes, también que estaban los murales de compañeros desaparecidos, también le habían pintado los ojos, como que viene ya de hace rato. Sí, hay un envalentonamiento. De vez en cuando hay como un ciclo, se envalentona las derechas más fascistas en los distintos lugares y salen a hacer giladas. Bueno, hay que evitarlos, hay que matarlos. Otro acto de vandalismo en la ciudad de La Plata. el viernes pasado se inauguró el monumento al expresidente Ricardo Alfonsín, ahí en Plaza Moreno, frente a la municipalidad. Bueno, acá dicen como que hubo actos de vandalismo. Ya lo atacaron. Le sacaron la placa que había, que bueno, por suerte ya de toque lo pudieron reincorporar. Y habían dejado una notita, a ver si la encuentro acá. Bueno, no me acuerdo, pero bueno, habían dejado un vecino indignado por lo que había pasado. Hola Raúl, te pido que nos perdones por no defenderte, y así no fue. Te cambiamos por Carlos Valde de los Rúa, los K, peor no pudimos hacer, ¿qué nos pasó? Que la honradez y la honestidad no tienen valor, yo solo te pido perdón. ¿Qué pasó, Osvaldo de Ramos Mejía? ¿Qué se te cruzó por la cabeza para hacer eso? Indignado. No. Y bueno, también el acto de vandalismo de que en la inauguración de esta estatua estuvo el nefasto de Dualde, responsable político de la masacre de Avellaneda, donde mueren Darío y Maxi. La nefasta Vidal. De Vidal, que ya va a ser responsable, ya es responsable de muchas cosas y va a seguir siendo responsable de cosas atroces. El hijo de Raúl también estuvo acá, Daniel Salvador, Alfredo Cornejo, bueno, y hay varios. Y hay un detalle de la estatua que es raro, ¿no? Vas a homenajear a un chabón, vos elegís una imagen. No, yo te voy a homenajear en algún momento, sí. Vos, Lore, voy a elegir tu mejor imagen para que quedes ahí. Sí, esperemos no tener que hacerlo. Haciendo un churraquito al disco. Eligieron la imagen de cuando Alfonsín está reunido con Menem negociando su renuncia. No, digamos. Es terrible, simbólico. Es como, bueno, vamos a agarrar el peor día de este muchacho. Las manitos atrás. Y que quede perpetuado, permanente en la historia con esa posición de derrota. Cabizbaja. Es raro. Manito, sí, es raro. Es raro, porque podrían haber puesto una. Ya fue, ya si lo vas a hacer, hace algo más. Pum para arriba. Sí, Alfonsín bailando. Con otro gesto. Otro gesto, un poco más alegre. Aparte lo está acá, estás como demorando. ¿Sí? Está terrible. Otra cosa que ha pasado en la ciudad de La Plata el otro día, esto es una noticia poco importante tal vez, pero me divirtió con la vida. Frauen se transformó en un automac. En un Frauens, auto Frauens. El otro día un auto entró. Frauens es un negocio, una confitería, algo así, está en 9 y 50. Sí. Y entró el auto, onda, se metió adentro por la puerta, entró encima. Fue como ¡pum! Y entró, pidió, No la atendieron muy bien. No, no pidió, se la recontrapuso. Esperemos que no haya pasado ningún, no haya ningún herido grave. Pero bueno, la imagen era impactante. El auto ahí incrustado. Incrustado. Incrustado en la puerta. Bueno, esas son un poco las noticias del día. De esta semana. Ahora nos vamos a ir a otro temita musical, que esta vez lo elegí yo, no como el tuyo. No, por favor. Está muy bueno, muy bueno. Este tema es del intérprete Martin Gerard Garrixen. ¿Cómo estás con el inglés? Estoy tremendo. Mal, me encanta. Más conocido como Martin Garrix. Me encanta, estoy escuchando mucho esta música. Bueno, este nació en el 14 de mayo del 96, pequeño, muy pequeño. Es un DJ y productor neerlandés. Está por ser su cumpleaños. Está por ser su cumpleaños. Yo creo que sí, habría que mandarle un saludo. Sí, obvio. En el 2016 y 2017 más o menos fue elegido por la revista DJ Mag como el mejor DJ del mundo, colocándolo en el puesto number one. Number one. Wow, oh, yes. Nada, igual eso, como que muy pibe el Martín. Muy guachi, sí. Y bueno, y el éxito comenzó cuando realizó esta canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Animals, y fue en el 2013, más o menos. Ahí es donde la pega. Ahí fue. Y bueno, así que vamos con el temita, se los dejo para que puedan bailar un poco. Prenderse fuego. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Con Continuamos en Quien resistirá con Alerta de Ataque por el aire de Radionauta, por radionautafm.com.ar, siendo las 11:32 de este viernes 27 de abril. Estamos con la primera entrevista, hoy vamos a tener alguna que otra entrevista. Hoy sí, vamos a estar, y un par de audios también. Pero bueno, hoy estamos acá con Juan Ejemplo. Hola, bienvenido. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo bien? Trabajador sexual, nos va a contar un poco de su experiencia, de cómo vive la autogestión, cómo trabaja, no sé, cómo te organizás, si querés contarnos. Dale, bueno, primero gracias por invitarme, es buenísimo que se presten estos espacios para visibilizar otro tipo de trabajos como el mío. Y nada, como siempre, cuando hablamos de la autogestión es como bastante complicado, ¿no? Uno vivir de la autogestión. No sé, en mi trabajo, yo soy trabajador sexual hace como 5 años que vivo de esto. Antes lo hacía, pero de otra manera. Nada, es un trabajo medio, es para mí, que laburo como varón cis, es un trabajo más complicado en el sentido de... Esta es un trabajo más invisibilizado, también hay políticas que hoy criminalizan mucho el trabajo, entonces nosotros que hoy en día somos millennials y trabajamos en redes sociales, más que nada, se nos complica mucho porque hay muchas políticas que nos censuran y nos condicionan todo el tiempo y cada vez hay más, como por ejemplo ahora hay una ley nueva que salió en Estados Unidos, pero como sabemos Estados Unidos es como, en las redes sociales es dueño de todo. Claro. Y ya no podemos, no sé, publicar en muchos lados, estamos como bastante criminalizados en eso. Claro, todo por internet, ¿cómo se organiza, cómo organizás tu trabajo? Y también otra pregunta, dos a la vez, ¿cómo fue el proceso de tomar la decisión de, bueno, esto va a ser mi trabajo, voy a empezar a trabajar de esto? Voy a ser trabajador sexual. Sí, primero no era un trabajo para mí. Claro. ¿No? Y quise hacer esto porque, bueno, tuve como... Creo que va un poco con la consigna, como el peor trabajo que había tenido. Estaba como muy explotado y además por mi identidad sexual estaba bastante discriminado. Entonces, bueno, una cosa a la otra me terminé prostituyendo. Y la manera de organizarme, yo la verdad que soy bastante colgado y eso es algo que también es como algo bueno de mi trabajo, de la autonomía, ¿no? De que me manejo solo y nada, cuando quiero laburar, laburo, y cuando no tengo muchas exigencias con el tema de plata. El tema de, bueno, yo más que nada laburo en redes sociales, también tengo otras modalidades, tipo la calle, laburo en la calle, hago porno, también cameo, tipo transmito online. Nada, nosotros los varones, las maricas que trabajamos, no estamos muy organizadas. Siempre el trabajo sexual es como... Cuando una persona habla sobre trabajo sexual, ¿qué se imagina? Una mujer cis, una mujer trans, como que... Sí. Los varones, maricas, o identidades masculinizadas, no son visibles, entonces el estigma pesa, a uno les cuesta organizarse, pero nada, de a poco nos vamos organizando y bueno, eso ayuda mucho con el tema de la organización, en el sentido de cuánto uno va cobrando, el empoderamiento que uno va también teniendo, y adaptando también nuevas modalidades de trabajo, también generando redes de cuidado y contención. Claro, eso debe ser también, no sé, o autodefensa, o estar muy expuestos también a, igual como otros trabajos también, pero en la calle o sí, y eso, y por ahí preguntarte si has estado organizado con otros compañeros o en algún sindicato o lo que sea, y si eso fue positivo, si fue negativo, si no sé cómo. Y mira, yo cuando empecé a laburar acá en La Plata y estaba re solo. Imagínate que la primera vez que no sabía cuánto cobrar, lo googleé. <Qué grande>. El tarifario. Obviamente no encontré nada. Nada, yo iba como tirándome a... Ahí viendo qué onda. Y bueno, ahí conocí que había trabajadoras sexuales que estaban organizadas. Conocí a MAR, que es un sindicato que viene hace 23 años ya organizándose. Bueno, MAR es un sindicato nacional, está en muchas provincias. Y bueno, ahí como que entendí el trabajo como trabajo. También fui entendiendo otras condiciones, que yo soy el que ofrece el servicio, no es el otro quien elige y tiene el poder, porque también nada, el imaginario social con respecto del trabajo social, el sexual social, acto fallido, nada, uno también lo tiene, porque el estigma también pesa sobre uno, ¿no? Porque uno es parte de esta sociedad. Y nada, y ahí fue como rompiéndome estigmas que tenía en la cabeza y cosas así. Pero nada, sirve, mucho sirve. En mi caso, bueno, yo tengo una construcción en mi cabeza diferente a otro tipo de realidades que son muy ajenas. Como una madre de familia que vive de esto y mantiene a su familia, es muy necesaria la organización. Sí, también esto que decías de la dificultad en las trabas que se van poniendo, ¿no? Las cosas de hacerlo clandestino, de hacerlo ilegal, de todas las dificultades de poder llevar adelante este trabajo, estando solo es mucho más complejo. Sí, el trabajo sexual hoy está... O sea, directamente no está criminalizado el trabajo sexual. O sea, no es ilegal ejercerlo. Lo que sí hay códigos contravencionales en 18 provincias, claro, que sí, de una manera te lo terminan criminalizando. Claro. Hay leyes, está la ley antitrata que fue modificada en 2012, por ejemplo, que quita totalmente el consentimiento de quien ejerce el trabajo sexual. O sea que vos directamente dejás, no sos un trabajador, sino que sos una víctima para el Estado. Si vos querés laburar de manera autónoma, independiente o de manera cooperativa con tus compañeros, te pones un departamento, te cae un allanamiento y vos sos víctima de trata. Porque pasa esto. A nivel social y a nivel legal, no se diferencia lo que es la trata de personas con el trabajo sexual. Y todo te viene de ahí, de las leyes, de que te... Bueno, las leyes vienen de otras cosas, ¿no? De la moralina y todo eso. Claro, está bueno hacer esa diferencia, digamos, porque es una diferencia real también, ¿no? De la de tomar la decisión de trabajar, de ser un trabajador, una trabajadora sexual, a lo que implican las redes de trata, digamos. Hay una diferencia bastante grande. Digamos que esto que se mezcle es una complejidad. Y sí, vos hablaste, estábamos hablando de, cuando hablaban de Johanna Ramallo. No sé, o sea, perdón, ¿eh? No sé, cuando uno secuestran para prostituir, como dijiste vos, yo no creo que te secuestren para prostituirte, porque ya ahí asociamos la prostitución con la trata. Claro. Parece que es explotación sexual, te están privando de tu libertad, es otra cosa muy ajena y muy diferente que, bueno, qué sé yo, todos tenemos esas cosas adentro y esas cosas son las que estigmatizan el colectivo, entre comillas. Está bueno. Está bueno, sí. Bueno, ¿algo más que quieras comentar, agregar? No sé, es el espacio acá. Un chivo, algo. Y si hago un chivo, pueden... judicializarlos ustedes. Ah, no. Por sí, facilitación a la prostitución. Cosas. Es re jodido. Sí, bueno, la ley esta antitrata que fue modificada en el 2012 criminaliza a la terciarización del trabajo. ¿Esto qué viene a decir? Yo no puedo publicitarme más en páginas web porque, nada, quien tiene el dominio de esa página queda criminalizado como figura de proxeneta o facilitante a la prostitución. Ejemplo, el chico que sale a la calle y pega los papelitos de las putas, bueno, también puede caer preso. Mirá. Por facilitación a la prostitución y también por proxeneta. Es como, a nivel legal hay una confusión muy grande, que hay ciertos términos y no sé cómo se dice, de que criminalizan todo el tiempo. Claro. Y eso restringe muchísimo porque... Sí, limita tu laburo también. Es mal. Y ponele, ahora salió en Estados Unidos una ley, FOSCA, no me acuerdo bien cómo se llama, que, nada, nosotros, aunque estemos en Argentina, nos afecta muchísimo. Nosotros laburamos por Facebook, laburamos por Twitter, por Instagram. Yo ya a mí me van cerrando 5 perfiles de Instagram, ponele, y yo voy bien porque tengo compañeras que le han cerrado mucho más, y perfiles de Facebook, a mí me pasaron más de 20 que me han cerrado, porque nada, hay moderadores y gente que te denuncia, ¿no? Y nada, me perdí un poquito. No, pero está bueno esto de algunas cosas, ¿no? Esto de poder diferenciar lo que es la prostitución, el ejercicio del trabajo sexual, de lo que es la trata, digamos. Y esto de cómo también avanzar en una obtención de derechos, digamos, si hay un trabajo, tendría que haber derecho en este sistema, más allá que estamos diciendo que el trabajo hay que hacerlo mierda, a toda forma de trabajo, pero digo, en este sistema, no tener, poder ejercer un trabajo sin derechos es una gran complicación, además de ser ilegal, en verdad, tendría... Claro, sí, primero con reconocer el trabajo sexual como tal, porque el trabajo sexual, yo te lo digo así, pero no está reconocido como tal. Y después, bueno, vamos por la lucha de derechos, obra social, jubilación para quienes ejercen. Para quien no quiera ejercer el trabajo sexual, otras posibilidades. También vamos, no sé, va de la mano con el cupo laboral trans. Son muchas luchas que se llevan con respecto al trabajo sexual y es una lucha que se está llevando muy fuerte. Y me parece que en los últimos 2 años será que... hay como esa lucha cultural se está llevando que visibiliza de repente a quienes ejercen el trabajo y se está llevando como un debate y está mucho más visibilizado, me parece. Realmente yo estoy sentado acá. Así. Bueno, Juan, vamos. Ejemplo, muchísimas gracias a ustedes por haber venido. Sí. Seguimos con un temita musical. Vamos a seguir con la agenda en un ratito. Ahora seguimos con la agenda. El mundo está oscuro. Ilumina tu parte. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Famosos. Bueno, ahora famosos. Sí. Sí, seguimos en ¿Qué resistirá con el arte ataque? Pasadita las 12:20. Hoy no tenemos la presencia de Salvador Lowe y su agenda salvaje, pero eso no nos da miedo. No nos limita. Tenemos a Lorena Loba. Lorena Loba, me gusta. Hola, Lorena Loba. Sí, ¿qué tal? Y su agenda salvaje. Lorena, hola, sí, Lore, me encanta, contame. Lorena Loba. Mirá, yo como no venía Salva, estuve ahí investigando un poco en Facebook, preguntándole a la gente a ver qué va a haber este fin de, qué va a haber esta semana. Tenemos varias cositas. Me estoy acá organizando. No va a ser, no lo voy a dar así como fecha por fecha, sino como vaya saliendo. Dale, me gusta. Tenemos el... Pará, aguantame un cachito acá. El sí. 28, que es cuando mañana. Yo estoy diciendo cuándo cae cada día. 28 mañana, sábado. En Cósmico, que es en 10:71... La culona volumen 5. Uy, está retrabada. Culona volumen 5. Sí, es una fiesta a partir de las 12 más o menos de la noche. Va a tocar Misil, que por ahí ahora en un ratito vamos a pasar algún temita, el que viene seguramente. Va a tocar Maleza Fever, Baby, El Pegamento, DJ Sustancia, la Chanti, perdón. Y mientras están tocando, van a pasar audiovisuales. Leandro, Ariel va a ser quien está a cargo de los audiovisuales. Pero me encantan todas las anotaciones. Todas las anotaciones. La verdad que nunca hice esto, no estoy tan fluida como me gusta para porque no se entiende su propia letra. Seguí. Seguimos el sábado 28. Argenta Big Band, en la estación provincial a las 17:30. La estación provincial queda en 17:71. Es una orquesta de música popular a la tarde, por ahí también mañana. Más tranqui. Sí. Hoy, viernes 27, Poesía en la Terraza, séptima noche, en El Espacio. Ahí ya nuestros amigos del Espacio. Amigo del Espacio, que hoy no va a llover anoche, entonces Piola se sostiene, no tengan miedo. Hoy se va a sostener, sí. Hoy arranca a las 8:30 más o menos de la noche. El Espacio queda en Diagonal 78, esquina 6. La entrada es libre. Y va a leer Natalia Garinje y Ricardo Bizarra y Leonardo Venecia. Bueno, eso es lo que van a leer hoy. Va a haber muy ahí bien. Un espacio óptimo. El próximo finde, próximo sábado. No el 28, sino el 5. El 5, creo que 5 o 6, cinco, no sé qué es. 5. Hay fiesta grande acá, en el Olga Vázquez. Está bueno ir agitándola. Está bueno ya para ir promocionando la fiesta acá en el Olga Vázquez. Es el 5, es verdad. Va a estar de mochilas, va a estar la Madame de la Cumbia. Bardo y Caravana o algo así. Sí, Bardo Caravana. No sale. Perdón, verdad. Bueno, eso. A ver, sigo buscando. Sigo a ver, ¿qué buscando? Más tenés? ¿Qué más tenés en toda esa notebook en papelito que te trajiste? 28, mañana. Mañana, sábado, también, otra vez. Sábado. Yo sepa, la primera varieté de payasos. A las 20 horas, ahí en la Gran 7, que la Gran 7 ha cambiado de dirección. Y no te la acordé. Y siento... Sí, ah, perdón. Disculpame. La Gran 7 se mudó para 62, entre 1 y 115. Exactamente. Va a haber buffet. Ahí Alto hay... galpón pegaron. Alto galpón. Alto sí, galpón fui, pegaron. Estuve ahí en el match, tipo, no es el match de improvisación, si me escuchan me matan. Pero es un estilo eso. Algo que parecido hacen como a eso. Una competencia. Estuve ahí el fin de pasado. Estuvo bueno. Estuvo bueno, estuvo muy bueno, sí. Estaba el grupo de los chicos y el grupo de las chicas. Siempre voté el de las chicas. Igual eran unas genias. Eran genias. Hay que votar, ¿no? En eso hay que votar, que, tipo, claro. Vos elegís quién sí, gana. Sí, es como que compiten entre los equipos y ahí te dan un papelito, una tarjeta, naranja o celeste, y ahí vas votando y eso. Y hay como un fixture. Mirá, ahí bueno. También hay buffet y hay un montón de promos, de comida, de birra, un montón de cosas. Bueno, este fin de semana en el Olga Vázquez. Sí, ¿qué tenemos acá? Tenemos el 27, o sea, hoy, hay una peña abierta de Balpú. Y el dúo García Marciali. Acá, una peña acá una en el Olga. Y mañana, noche. Hoy a la noche. Sí. Y mañana sábado, Saca Yasta, y con una banda invitada que se llama Moscardone. Van a estar acá también tocando, acá en el seguramente en el auditorio, porque fiesta chica. Fiesta el sábado chica. Que viene la sábado fiesta grande. Grande, el 5, este sábado chica. ¿Qué otra cosa? A ver, vamos buscando. Hoy también en el Espacio Sudaca, una roda de samba a las 19. Queda en 7, 68 y 69. A ver, vamos viendo acá. Hoy también tenemos acá en el Olga, vamos a tirar una de hoy. Hoy a las 5:30, una actividad por el primero de mayo, esto ya estuvimos hablando hoy, el primero de mayo, una por un primero de mayo feminista, socialista, clasista e internacionalista, y demás es istas, va a haber una charla, un conversatorio en el que vamos a estar compartiendo distintas experiencias de lucha, va a estar Quimé Ramos contándonos lo que es la lucha por el cupo laboral trans, acá justo Juan Ejemplo lo nombraba, van a estar compañeros del INTI, que bueno, ayer sufrió una represión en la General Paz, estaban en una manifestación, se esperan, que no sé si se efectivizaron o no, los 300 despidos del INTI, va a haber compañeros y compañeras de acá, del Centro Social y Cultural Olga Vázquez, que seguramente pasen en un ratito también a contar lo que es la experiencia de trabajar en un espacio cultural autogestivo, bueno, va a haber distintas experiencias de lucha compartiendo las similitudes, las diferencias, las prácticas y las prácticas que nos unen frente a este sistema. Y también va a haber un cierre musical con Bulla, también acá un hermane de acá del Olga, Bulla. Va a haber lectura de poesías. Nada, va a ser un lindo evento. Una buena mística pre-noche, digamos. Tipo, salís de laburar, de este trabajo de mierda en el que estás seguramente, y te venís hasta la Olga, compartimos un poco la experiencia de lucha, escuchamos un poco de música, comemos unos choripum, y después arrancás para donde la noche te lleve. Sí. O te quedás en la peña. O te quedás acá, no, la peña, sí. La peña soy. La peña soy. Te quedás en la peña también. Después, ¿qué otros eventos? El sábado 5 está Diego Terra, que es un saxofonista... de Lloro, brasilero, viene acá a la bicicletería. A las 10 arranca y también va a estar el mismo compañero el 6 de mayo en Casa Marma, al mediodía, una roda también de Lloro, que va a haber feijoada ahí, bueno, para comer un poco. Bien Brasil. Bien Brasil. Bien Brasil. Hablando un poco de lo latinoamericano. Sí. Ya que me agarro de Brasil, este domingo vamos a estar organizando como Arte al Ataque. Vamos a pasar nuestros propios chivos ya que estamos. Sí, un festival latinoamericano en el barrio Villa Elvira. Villa Elvira es por 90 y 116. Ahí vamos a estar haciendo un festival desde el mediodía. Este festival, anda anotándote, todos los meses vamos a estar organizando algo así por distintos barrios de la ciudad de La Plata. Y la idea de este festival es que se vaya construyendo de a poco, una idea de lo latinoamericano a partir del sabor. Ajá. Apa, me gusta, sabor latino. Qué rico. Va a haber en cada uno de estos festivales distintos platos típicos de distintas países, comunidades, pueblos de nuestra América. Este domingo podés acercarte a degustar una buena sopa paraguaya, muy rica, que hacen las compañeras de Villa Elvira. Muy rica. Va a haber música, va a haber juegos, va a haber premios, talleres, va a haber de todo un poco en este Festival Latinoamericano, este domingo en Villa Elvira, a partir de las 12 hasta las 5 de la tarde, aprox. Sí, más o menos, hasta donde nos dé. Hasta donde nos dé. Este domingo. Bueno, ¿qué otra cosita? Tenemos el domingo... seguimos con esto. Sí, perdón, papeles. Domingo 29. América Trabajadora resiste a las 21 horas en Lucamba. Que ajá. Lucamba queda en 67, entre 116 y 117. Y organiza La Guagua, también un grupo amigo de acá. Samba No P, San Fandango, Punto P. Bueno, hay un par de grupos más ahí en Lucamba. Tenemos eso. Y... eso es lo que he juntado. La verdad que, Salva, por favor, volvé. Volvé, Salva. Que estamos acá entre papelitos. No puedo... Mucho papel, Salva, por lo menos lo traen en un solo papel. Que conseguir una agenda un poquito más grande. Esta me la hiciste vos, Pablito. Bueno, pero quedó chiquita. Nos van llegando audios, estallan las líneas de comunicación, nos van llegando también mensajes escritos a nuestros teléfonos, a los teléfonos en la radio. Vamos a ir compartiendo, voy a leer un mensaje que nos llega de Abril, ajá, que dice: yo quiero decir que mi peor trabajo fue cuando trabajé 18 horas seguidas, wow. 18 horas son muchas horas seguidas, vendiendo y cocinando comida en un recital. Pero eso no es lo peor, porque si decís, bueno, hasta 18 horas ya la pasó mal la piba claramente, pero no, le pagaron lo mismo como si hubiese trabajado 8. O sea que le cagaron 10 horas, terrible, y le querían descontar porque la caja no cerraba. Es terrible. No, es tremendo. Es terrible. Esto creo que es ahí en el Estadio Único, me parece. Escrache ya al Estadio Único. Ya al Estadio Único precarizador de trabajadores. A ver, ahí tenemos algún audio. ¿Algún audio? A ver. El peor trabajo fue en un negocio de ropas, 12 horas sin derecho a sentarme, con solamente 20 minutos de descanso para comer. Y trabajábamos 3 personas, una de ellas estaba embarazada y tampoco la dejaban sentarse. En los momentos vigilábamos para que ella se pudiese sentar en los vestidores. Tremendo, en Avenida de Mayo, 2006. Estaban ahí a ver que no venga la patronal. No, terrible. Espero a ver que nos esté escuchando una persona que en Facebook hace poco hizo un descargo contra la Ideal. Panadería Cita en Diagonal 74 y 20. Sí, que no dejan sentar a la gente que trabaja. Aparte están a pleno, entra mucha gente. Banda. Yo dejé de comprar ahí. Hacen muy buenos chipá, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Tomá. No está te bien, compro más chipá. Porque ahí estás explotando a los trabajadores, no deja que se sienten, no pueden tomar ni té. No podían comer. Aparte, no. Toda esa cosa, la panadería ahí. El bizcochito. ¿Cuál fue tu peor trabajo? Ay, me ibas a preguntar. Mirá, he tenido varios trabajos. El actual está bueno. Soy portera acá del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Exacto. Está bueno porque el sistema de organización, bueno, ya todos sabemos. Pero cuando a veces, yo trabajo los domingos también, cada 15 días. Qué jodido eso. O sea, a veces no tenés fin de semana, esto Majo tiene razón. Sí, es verdad. Bueno, el domingo, ¿qué pasa? Día anterior, sábado, fiesta grande en el Olga. He encontrado cosas bastante asquerosas. Entre ellas, he encontrado, vómito, claramente sí, la gente se escabia. Cosas que pasan, ¿no? Ahí en la pileta, ¿viste? Cuando te pones, obvio que te pones unos guantes. Tenés que hacer el dedito, ¿viste? Como abrís el agua y como para que circule el dedito. Y ahí a veces, no sé, pedazos de morrón o esas cosas que no. Muy fuerte, qué feo. No pasan, así que bueno, eso. Y también he encontrado, los inodoros. No sé, creo que hay una técnica, yo la verdad que no la he aplicado, pero hay una técnica que la gente se para medio que en cuclillas arriba del inodoro. Peligrosísimo, pero bueno, debe ser para que sus nalgas no toquen el inodoro. Claro, pero muy alto, muy alto la cuclilla y se ve que no le ensartan bien. La puntería falla, entonces la tabla no hay mira en la cola. Cagada. Claro, increíble. Sí. Increíble, eso también es como... Igual, ¿qué habilidad, no? Digo, vos estás en una fiesta, estás pum, re enfiestade, medio escabiade, te vas a parar arriba del inodoro, es un peligro, te sí, puedes matar, persona. Aparte, no solo pararte, sino cuclillas. O sea, yo primero que la cuclilla me cuesta banda, ¿viste? Que sí, sí. Las gorditas gente, estamos ahí. Viene gente muy del palo del circo también a la Olga, ¿no? Que hace acrobacia aérea. Y también he encontrado algunos pedazos de soretes, ¿no? Como quien diría, muy amarillentos. No sé si tendrían hepatitis, no sé, pero no. Como raro, o como que fermentó todo. No, sí, bueno, entonces por eso, como parte de mi trabajo, o sea, está buenísimo acá, tomamos unos mates. Pero una cagada a veces. Pero a veces es una gran cagada. Es una gran cagada. Qué Pablo? Jodido. No, después de esto yo creo que todos mis trabajos fueron divinos. Fui portero del Olga, por suerte no me tocó los domingos. Los días que trabajaba la mañana eran los viernes. Entonces los jueves a la noche, nada, como no se destruía mucho todo. Entonces la pasaba bastante bien. Pero creo que haber sido fletero, en un aspecto fue el peor trabajo, porque estaba bueno, porque me enteraba muchos chimentos, ¿no? Me enteraba bueno, muchas. Yo también fui fletero. Me cabe chusmear así los chismes, entonces me enteraba ruptura de pareja, por ejemplo, wow, porque de repente claro, se estaba sacando las cosas de la casa. No, no, esto es tuyo, esto me lo quedo yo. Claro, bueno, esto... ahí pum, el fletero en el medio. Entonces me estaba ahí como en el medio de la crema de los chismes, pero esto de hacerle flete a la gente conocida, medio como que estabas obligado a cargar las cosas. Sí, sí, te doy porque una trabajo mano. El fletero, yo llevo la camioneta, vos cargás. Ordenada un poquito arriba. No, era. Me acuerdo sacar un lavarropa de un pasillo de 50 metros, ¿viste? Y vos decís, ¿por qué no viste, trae a alguien más? Sí, man. Somos amigos, pero no me hagas esto. Y yo me acuerdo también, porque también estuve un ratito de fletera, un tiempito, que también le dice, de paso le mando saludos allá a mi galán, también esto, una fletera que me pidieron, una amiga, bajando una maceta enorme con un limonero. Sí, me acuerdo de ese limonero. Bueno, por un pasillo, que era una escalera enorme, le pedimos ayuda al kiosquero enfrente, no sé. Bueno, pero sí, ser fletero, aparte la columna el otro día te la regalo. Claro, pues no teníamos, no usamos la fajita, ¿no? No, cosas de seguridad mínima, de autocuidado, cero. Y otra cosa que está bueno de ser fletero es que conoces las casas. Sí, no sé, porque a veces bueno. No te invitan. Gente conocida que no te invita a la casa, pero bueno, terminás entrando. Mirá qué patio tiene, che. O lo peor es cuando van a inaugurar, esto ya está, descarga de fleteros que se sienten mal. Cuando se están mudando por primera vez y decís, vas ahí, pum, todo a estrenar, che, qué linda la casa, qué bueno, acá hace un asadito, mirá este patio, nunca más te invitaron. Nunca más, obvio. O sea, te pagaron la hora, pum, del flete, nunca más. Le cargaste plum. El ropero, le cargaste Chau. La heladera y olvídate. Muy mal esa gente. No todos son trabajos de mierda, igual, tenemos que decirlo. Hay gente que, o creemos, ¿no?, que trabaja bien, porque trabajan desde lo que le gusta. Tuvimos ahí, nos estuvieron llegando algunos mensajes de compañeros que trabajan en el mundo de la cultura, que se autogestionan, que trabajan por sus propios medios y trabajan de lo que le gusta. Bien. Vamos a escuchar un audio de esos. Buen día, soy Pipín Belli, soy actor de teatro independiente y también doy clases en los barrios. Y bueno, elegí esta profesión para compartir con otros, principalmente, y aprender de otros también, y me parece que es una gran herramienta de transformación. Eso es lo que me moviliza y elijo día a día ser trabajador de la cultura. Bueno, un abrazo grande y muy bueno el programa. Me encanta eso. Me encanta que termine con muy buen programa muy los bueno audios. Programa. Todos tienen que terminar. Sí. Me vas a acordar cuando escuchaba radio y quería que pasen la canción que yo quería, donde estaba y nunca pasaban mi mensaje. Bueno, le mandamos un saludo ahí a Pipín, Pipín. Compañero nuestro de teatro. Bueno, y van a seguir llegando mensajes sobre el peor trabajo y además, ¿por qué elegís también trabajar, ser trabajador de la cultura? Y bueno. Reafirmamos igual que para ganarte el kilo de milanesa y el súper arrollado de pollo tenés que mandar el audio de tu peor trabajo. Todo bien, Pipín, aguante y seguimos a todos los que quieran mandarnos trabajadores, trabajadoras de la cultura, pero después no quieran reclamar el pollo porque no hay pollo para no, eso. No, esto... Tienen un buen trabajo, aprovechen el buen trabajo que tienen. Sí, sí. Bueno, y ahora nos vamos con un temita de Misil que se llama Todo lo mejor. Soy zorra, solo atrevida. Me gusta mucho la buena vida. No soy zorra, solo atrevida. Me gusta mucho la buena vida. Todo lo mejor, quiero todo lo mejor yo. Ah, ah.

No, y esta semana estuve más deprimida que nunca. Más jodida que nunca. Más abajo que nunca. Sí, pero bueno, repuntando de la mierda. Siempre que se toca la mierda del fondo, está bueno porque lo único que queda es repuntar hacia arriba. Para después volver a caer porque llegas arriba y que te encontrás con esto. ¿Qué hay? Claro, cagada, otra cagada. ¿No? Pero bueno, hoy vengo a hablar de las neurodiversas. A la pelota. Como yo. O sea, las locas. Neurodiversa. Claro, que ahora se está... Va. Nuevo término. Claro. Ahora no, más o menos como a fines de los 90, por ahí se estaba... Se empezó a utilizar este término de neurodiversas. Ajá. Las personas neurodiversas. Yo vengo a hablar de las neurodiversas, de las mujeres o entidades diversas, femeninas, locas. De las locas. De las locas. Sí. Y toda la marginalidad que lleva estar barra ser loca. Ajá. Dentro del sistema capitalista, pero también dentro del feminismo. Yo una cosa que no me banco ya, que es no bancármelo, las recomendaciones naturistas de las feministas naturistas, de estas que están conectadas con su útero y a la tierra, viste que vos decís, sí, pero para ser mujer no tengo que tener útero y no tengo que estar conectado con mi útero. Yo mi útero lo escupiría por el culo directamente porque odio mi útero. No lo voy a donar, pensé en donarlo en vida, pero no lo voy a donar, lo voy a dejar acá para que nadie lo use. Sí. Porque si lo llego a donar, alguien va a tener un hijo y no hay que tener más hijos, no hay que tener más bebés. Entonces vengo a hablar más o menos de eso. Bueno, como ya sabrán, en el primer programa yo tengo depresión aguda y bipolaridad grado 2. Y tomo Prozac, que es una medicación de mierda directamente, fluoxetina. Para mí es una mierda. ¿Qué hace? Te aplaca los sentimientos que le pones a los pensamientos. Wow. Entonces, si yo pienso que qué linda esa bandera, que ustedes oyentes no lo están viendo, pero qué linda esa bandera, si estoy bajo los efectos de la fluoxetina, voy a decir qué linda bandera y sigo con otra cosa. Ahora, si yo con mi... intensidad, capaz me pongo a llorar de lo hermosa que es la bandera, ¿viste? Porque soy una persona demasiado intensa. ¿Qué pasa? Gracias a la terapia la pude dirigir a otro lugar. Entonces sí, quiero seguir siendo una persona intensa, pero no a cosas que no lo merecen. Claro. Entonces esta pastilla lo que no me deja es ser yo intensa en todo mi... esplendor. Claro. Y el hecho de que nadie acepta de que yo quiero ser intensa y de que me encanta estar loca. A pesar de todo, a pesar de la marginalidad, a pesar de que no solo estoy loca, sino que soy antipatriarcal y anti lo normal. Entonces, dentro de la locura también hay como una línea de que para ser loca tenés que ser de determinadas formas. Tenés que querer curarte, tenés que ser siempre buscar la paz interior, ¿viste? Como que eso... Claro. Entonces ya medio que si sos feminista radical, de que si tenés pelo, de que si sos lesbiana, de que si sos puta o de que si sos trans, y encima, loca, es como una... Combo. Claro, es como una doble opresión, doble marginalidad, que es una cagada. Porque no encontrás un lugar para un carajo. Entonces casi siempre terminás en depresión porque estás expuesta a eso y preferís quedarte en tu casa antes que salir a la calle y que tenés la presión acá de que no tomes Prozac. Consumí té de lavanda y flores de Bach, que es buenísimo. Después tenés al hippie que te dice, no pasa nada, fumate un porro, altas vibras, qué sé yo. Y después tenés a la psiquiatra que te está corriendo y te dice, aumentá la medicación. Tomate dos al mediodía, tomate un Rigo a la noche. Claro. Entonces es como que, bueno, listo, me quedo en mi casa con Tuki, que es mi perro. Que el otro día fue el cumpleaños. Feliz cumpleaños, Tuki. Feliz cumpleaños, Tuki. ¿No? ¡Hola, Tuki! ¡Feliz cumpleaños! Y no salir a la calle, claro. Porque si fuese una loca normal, yo estaría siguiendo un tratamiento médico, a rajatabla, estaría buscando la paz interior, seguiría el tratamiento bien. Yo sigo el tratamiento, pero fumo porro todos los días y tomo alcohol. Entonces medio que ahí tampoco hace algo. Me chupa un ovario, más vale, pero bueno. Entonces es como esto, esta doble marginalidad de ser locas a combo completo. Después, ¿por qué estoy tan en contra de las soluciones naturistas? Porque cuando una persona tiene un poquito de ansiedad o está un poquito estresada, está bueno un té de lavanda. Yo no... Tomando un tilo. Claro, yo tomaba un montón de tilo y no me servía para nada. Después me enteré de que, no me sirve porque no es que estoy ansiosa por el examen, sino que tengo una ansiedad terrible. Entonces, no es que yo estoy diciendo esto que estoy a favor de los psicofármacos. Porque tampoco, porque yo cada vez que voy a la clínica donde me atiendo, salgo llorando porque me aumentan la medicación. Y eso no me sirve. Pero es una enfermedad, todo lo que las locas pasamos, las neurodiversas, todas las enfermedades que tenemos, las neurodiversas, son creadas por un sistema capitalista, por un sistema médico patriarcal, moderno, occidental. Entonces no me sirven las flores de Bach, porque las flores de Bach las toma el Buda de Oriente, que está arriba de la montaña y que no tiene celular, que no tiene Facebook, que no tiene nada. Entonces es como algo muy muy diferente. Si es una enfermedad de la medicina moderna, no me va a servir una medicación de Oriente del año 1600 a.C. Entonces es como... Y esa presión que tenés de, bueno, déjame tomar esta medicación a ver si se me pasa. Pero después también tenés la presión de, pero no quiero tomar medicación porque no es sano. Y después te encontrás diciendo, pero ¿qué es sano? ¿Qué es normal? ¿Yo quiero ser sana? ¿Quiero ser normal? Esta pastilla lo que me está haciendo es ser normal y yo no quiero eso. Entonces, a raíz de eso... Esta semana agarré y no tomé más las pastillas. Me hizo para la mierda, más vale, porque... ¡Oh, casualidad! Las estoy tomando como hace un año y tuve como una breve abstinencia. Así que entré medio en crisis de llanto, de nervio, de... qué sé yo. Así que las volví a tomar y me las estoy bajando yo sola. Listo, ya está. Autogestión. Claro, autogestión de la medicación. Pero tampoco no me corre... no quiero que me corran más y yo tampoco lo voy a permitir con que no es sano tomar medicación, con que sí es sano, con que es bueno. O sea, lo voy a hacer para ver qué pasa y si en algún momento no tomamos medicación, no quiero que me feliciten. Porque, ¿viste? Lo has logrado, Majo. Lo pudiste dejar. Le conté a mi mamá, le digo, el jueves dejé la medicación. Me dice, bueno, te felicito. Y le digo, no. No, la estoy pasando para la mierda. No, la estoy pasando para el reverendo orto. Así que nada, es como, y es un camino largo y muy choto, y que a veces hay que acompañar en silencio. Hay que acompañar en silencio y que cada persona tome la... Es como esto, estamos saliendo aborto legal para que la mujer decida sobre su cuerpo, qué sé yo, y siempre que las personas decidan sobre su cuerpo, bueno, yo también quiero decidir sobre mi cuerpo y sobre mi salud. Y si a mí me parece que en este momento de mi vida es bueno para mí tomar medicación, bueno. Y si me hago adicta y tengo que tomar Prozac toda la vida, tampoco me molesta. Porque... ¿Es muy caro? No, Ioma me lo cubre casi al 100%. Ah, pues. Me lo cubrí al 100%, pero cuando aumentaron la medicación me está saliendo 43 pesos. Así que nada, y la macrisis pega también. La macrisis. Porque tomo una medicación que es re normal, es fluoxetina, pero ahora la que capaz tiene... El Valcote, que es para el trastorno de bipolaridad ya mayor, está como 500 pesos. Te lo cobra Ioma, mi PCN, pero 500 pesos igual, sí. Entonces, nada, esto. ¿Cómo hay que seguir? O sea, que es re choto. Y cómo hay normas para todos y todas, en todos los ámbitos. Tanto en el sistema, en el mundo capitalista, sistema y qué sé yo, está la la mujer loca que siempre está en tratamiento y siempre se está curando y que es muy positiva y que no importa qué le haya pasado, ella lo supera. ¿Viste? No importa lo que le haya pasado, capaz te violó tu papá y no, pero yo ya lo superé. No superás nunca, eso es una mierda. Lo superás cuando asesinás a tu papá o a tu violador. Ahí lo superás. Y después también estamos en este mundo precioso feminista que te mandan a fumar porro o a esto. Y también es una presión, porque vos decís, bueno, pero es un consejo, pero es una presión también. Porque al final también acá, en este mundo, hay normas de cómo hay que ser feminista y cómo es la mujer feminista, que es una chotada. Entonces como que tenés esa doble marginalidad. Porque el feminismo, vamos a decirlo, hay un montón de marginalidad. Porque las que la mayoría son mujeres, cis, heterosexuales o heterocuriosas o bisexuales o lesbianas discretas y son abolicionistas y son supernaturistas y están van a una roda de mujeres en la República de los Niños a conectarse con su útero y la tierra. Y después las que somos locas, las que somos putas, las que somos trans, las que somos lesbianas y no somos mujeres, sos rara, ¿viste? Esta piba es medio rara. Como que, esta que salta con que el trabajo sexual tiene que ser legal, ¿viste? Como que... Entonces es también eso, una cagada. Y encima si sos loca, porque ves otro tipo de realidad. Las neurodiversas vemos otro tipo de realidad totalmente diferente y es una mierda. ¿Cómo se llama la droga? Fluoxetina. Ahora no me acuerdo el nombre de la película. Hay una película así tipo de esas del futuro, obvio distópica, después de la 24ª Guerra Mundial, que inventan una droga que todos le inyectan, plum, se tiene que inyectar todo el tiempo, que inhibe los sentimientos. Claro. Porque dicen que bueno, las guerras, como el odio es tan peligroso como el amor, cualquier sentimiento puede generar otra guerra mundial. Entonces toda la sociedad es igualita y va no me acuerdo el nombre. Le estoy intentando encontrar acá en internet, no puedo. Y es muy loco porque se arma como un grupo de resistencia que se encuentran como en las alcantarillas a escuchar discos. Por ejemplo, a disfrutar de un disco, a leer un libro. No, como esta cosa de el sentir mucho. Está mal. Está mal. No te puedes emocionar por tanto. Yo mi enfermedad como, es esa. Sentir mucho. Es muy loco. Digo, como después te dicen, no, tenés que ser bien feliz o estar siempre muy alegre. No sé, a veces no puedo. Claro, no. Y no existe tampoco. La felicidad no existe. El ser feliz tampoco existe. Acá y eso más abajo esto. Y no porque cada hay vez más que, triste me no, voy. Hay que ser realistas. No existe el fin de semana, no existe la felicidad. No, y por supuesto que no. No, la felicidad como ser feliz no existe. Y tampoco estar feliz tampoco. No se logra, lo logras mediante una mentira. Yo no puedo ser feliz si Macri es presidente. Yo no puedo ser feliz si cada 18 horas están matando mujeres o trans por violencia de género, por odio al género. Entonces, yo no puedo ser feliz si no vivo en un sistema capitalista donde no me alcanza la plata. Vos podés ser feliz si... tenés un buen pasar económico, que es una felicidad rechota, porque que sos feliz porque tenés un auto lindo y una casa y un marido y dos hijos y el perro. Esa es la felicidad que se trata de perseguir o a la que se trata de lograr. La felicidad es un placebo. Y sí. Hablando de droga, ya que claro, estamos. Porque tenés una familia de mierda, pero sos feliz porque tenés un marido, dos hijos, que es el varón más grande que la nena. ¿Viste? Los dos heterosexuales, más vale. Claro, no, es un problema. Y hacen deportes, la nena hace hockey, el varón hace rugby o fútbol y tenés un lindo auto y el Golden Retriever. Esa es la felicidad que te lleva este sistema capitalista a ahí. Y ahí es el estar pleno. ¿Qué pasa? Tampoco nunca vas a estar pleno o plena. Nunca. O sea, las personas son totalmente, son mutantes. Entonces todo el tiempo estás cambiando y todo el tiempo no existe la felicidad, no existe. Se puede estar contento. Yo me puedo tomar un mate y decir qué rico mate me pone contenta. tampoco es que voy, tengo mucha cara de culo, pero tampoco es que nada. Es una sonrisa sale de ahí. Claro, pero hay que ser realistas. Tampoco es que soy triste. No, hay que ser realistas. Hay momentos donde vas a estar contento, hay otros momentos donde vas a estar triste, hay otros momentos donde vas a estar enojado. O sea, hay que darle lugar a todos los sentimientos. Y hay personas, como yo, que a esos sentimientos le dan rienda suelta y cuando se enojan, ¿viste cómo dice el dicho? Yo no me enojo hasta que me enojo. Y sí, Marta, más vale que hasta que no te enojas, te enojas. Y es como 2 + 2 = 4. Y le ponen mucho sentimiento. Entonces, a este sistema... no le conviene que una persona le ponga mucho sentimiento, porque así es como yo me dejo los pelos largos del chivo, me dejo, salgo con el pañuelo del aborto en tetas a gritar, cuando un chabón me dice hola linda, buen día, yo le digo ¿por qué no te vas a la concha de tu madre? Que te meta adentro, y una vez que te metió adentro, que te aborte, no que te vuelva a parir, que te aborte, ¿viste? Entonces es como que no conviene, porque es, no sirvo para nada en el sistema, ¿entendés? Porque ni siquiera soy funcional en ningún aspecto, porque no sirvo psicológicamente, no sirvo como mujer, no sirvo como medio de reproducción, porque encima que mi útero no anda directamente, ya biológicamente, no pienso traer... Políticamente tampoco. Claro, políticamente tampoco. Entonces, es como que no servís y estás ahí, sos como un... Por suerte, no somos un número en este sistema. Entonces, que no nos traten como números. Que no nos den presiones. Que acompañen en silencio o como se pueda o como esa persona esté decidiendo sobre su salud. Así como una mujer decide abortar por el AMEU o por el misoprostol, bueno, si una persona depresiva elige abortar su depresión, que es imposible, por Prozac o por té de lavanda... Que se acompañe en silencio. Y si no, que no se acompañe. Yo estoy re acostumbrada a estar sola. Me encanta. Bueno, wow. Liberar las emociones tampoco, si no las querés, no las liberes. No, sí, sí, pero sí. Hay que liberarlas. Hay que liberarlas. Sí, eso sí, sí es un ar. Sí. También, estamos bien de tiempo, quiero aclarar algo. Sí. Bueno, esto. Ahora con el tema del aborto. Con el tema del aborto. Sí, que está muy agenda. Sí, sí, muy sí, está muy en agenda de todes. ¿Qué pasa? Estoy viendo, yo veo mucha televisión. Yo no soy de esas que dicen, no, yo no miro televisión. No, yo miro mucha televisión. Intrusos me lo como entero. Y cuando termine Intrusos pongo el 12, que no sé qué programa está, pero es chusmerío, me encanta. Está como mucho esto de que la despenalización del aborto, que lo remarcan... Porque el aborto es una práctica traumática. Ninguna mujer quiere abortar. Ninguna mujer, siguen con eso porque hay pibes trans que abortan. Pero bueno, ninguna mujer quiere abortar. Es una decisión tristísima, dificilísima. Y yo quiero aclarar, por si alguna persona tiene duda, que el aborto es tristísimo por la práctica de clandestinidad que se ejerce. Porque hay... personas que abortan con felicidad. Ahí está. Por lo menos contentas, si contentas, la felicidad no existe. Contentas y con alivio. Entonces, es como esto. No metan al aborto como un tema psicológico y psiquiátrico. Traumático. Traumático, porque no lo es. Son el hecho de caer en un centro clandestino o el hecho de estar en tu casa abortando y decir, no voy al trabajo porque estoy descompuesta. Y no estás descompuesta, estás abortando. Con misoprostol. Entonces, eso es lo choto. Que se puede hacer contenta y feliz, se puede hacer. Yo conozco un montón de pibas que abortaron en su casa, mirando películas, comiendo pochotlos, con dolores, y ya está. Y abortaron, y es un alivio abortar. Si no, no abortarían. Si quieren tener, traer un hijo al mundo, no abortarían. No es algo traumático de pobrecito, mirá si ese nene hubiese sido. No, es un alivio abortar y se puede llegar a abortar contenta. El aborto no es traumático. Lo que es traumático es todo el marco de clandestinidad que, claro, que se pasa. Las condiciones que hoy en día también por claro. Lo general no se conocen, no sé, por ahí también hemos nombrado a las compañeras de Decidimos, digo, que hacen un acompañamiento para que no estén solas, para que no, y eso por ahí es súper importante que esté, eso, no abortar sola porque sí, seguramente hay un montón de miedos por desconocer. Por desconocer, bueno. Por ignorancia y porque te duele. Abortar claro. Con misoprostol duele. Duele un montón. Así que nada, eso. Físicamente hablando. Físicamente hablando. Así que nada, eso. Aclarando. Bien. Aclarando un poco. Aclarando con más jodida. Sacando pelos de mentira de lo que dice la tele. Sí. Creo que esto contagia, ¿no? Y la gente se está acordando de los trabajos de mierda que ha sufrido. Me parece que hay una relación tipo terapéutica con más jodida que nunca en nuestros oyentes. Ay, sí, me encanta. Puede ser que se esté generando eso y nos van llegando otros audios de gente. Yo tengo un trabajito de mierda. ¿Vos tuviste un trabajo de mierda? Sí, sí. Escuchamos unos audios y nos contás vos después tu trabajito de mierda. Okis. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, llamo para participar de la consigna. Tengo muchas ganas de comerme unas milas de pollo. Laburo que no me cabió hacer fue ser acomodador de un show de los Midachi, porque se imaginarán que son unos personajes bastante difíciles de llevar. Nadie quiere ver a Miguel del Cel de cerca, así que creo que fue una noche que la pasé muy incómodo participando ahí. Bueno, buenazo, ojalá que me gane las milas y les mando un abrazo grande. Hasta luego. Un trabajo de mierda y un hambre grande parece que tiene. Sí. Quiere las milas a toda costa. Acomodando a los Midachi. Es como, qué feo, qué asco, ¿no? Miguel del Cel. La pasás mal. A esa gente hay que asesinarla directamente, no hay que acomodarla. ¿Cuál fue tu trabajo más feo, Majo? Bueno, mi trabajo más feo fue hace como 3 años más o menos. Yo todavía no tenía un trabajo estable, entonces medio que cuidaba niñes. Y me tocó cuidar como 3 meses más o menos, que terminé renunciando más vale, a 2 nenas que eran insoportables. Eran muy pesados, o sea, era gente demasiado pesada, ya toda la familia. Y de mucho dinero, y me pagaban muy poquito. Bueno, estas 2 niñas, además de ser insoportables, tenían... Yo en ese momento era súper hippie y tenía rastas, porque más jodida que nunca tuve una etapa rastafari. Y tenía rastas. Estas 2 nenas, además de ser súper insoportables y súper esos niños tecnología, ¿viste? Que se cortaba internet, era crisis en la casa, era como, ay, Dios. Me contagiaron piojos, las nenas. Y yo tenía rastas. No, claro. Te las tuviste que cortar. Me las tuve que cortar porque probé de todo. Pipeta para perro, pipeta para gato, vinagre, todo. Conozco gente de rastas que ha usado pipeta. Sí, sí, y funciona. La productora con rastas dice que no ha hecho ese tipo de cosas. Wow, no sabía. Bueno, sí, lo he escuchado. ¿Y qué marca? No, qué sé yo. La misma de mi perro, le ponía un poquito al perro y a mí. Funciona más la de gato. Creo. Sí, la de gato funciona más. Así que no se me salió, me tuve que pelar. Fue medio choto porque yo amaba mis rastas, pero ahora estoy bárbara sin rastas. No quiero dar imagen, menos de Rastafari, que ahí eso es otro tema. Eso es otro, podemos para otra columna. Bueno, Majo, gracias por... Muchas gracias. Bueno, acuérdense que el fin de semana es aunque una... Aunque tenga de 4 días. No, peor. Pero tiene 4, peor, Majo, peor, dale. Más mentira. Dejanos disfrutar un poco, para el Día del Trabajador, que mataron un montón de trabajadores, te dan asueto, te dan más días. ¿Para qué? Abolir el trabajo. Hay que abolir el trabajo. Bueno, nos vamos a ir a un tema. Antes, repetimos, si querés ganarte 1 kilo de milanesa de pollo, un arrollado, mandanos un mensaje de WhatsApp al 221-670-5190 con cuál fue tu peor trabajo. Ahí siguen mandando, compitiendo por los pollos. Y nos vamos a escuchar un tema de Las Manos que nos estuvieron también pidiendo. Un saludo a Fer Gómez, a Lucía Álvarez, que estuvieron pidiendo canciones de La Mano de Filippi. Vamos con Faz Impact. Fábrica sin patrones, línea de producción. Resistirás cuando el arte ataque. El programa que hizo detonar a Britney Spears. Famosos. Seguimos en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Con otras voces que van sonando. Tenemos acá dos invitades de acá del Centro Social Político Cultural Olga Vázquez. Están con nosotros el Pato, menos conocido como Lucas Abot, y Sofi. ¿Cómo va, chicos? Buenas. Muy bien. ¿Ustedes? Bien, acá aprovechando un poco el aire. Quiero quedar de este lado bastante tiempo, está muy lindo, así que estirémosla. La hacemos larga. Porque contémosle de este lado aire acondicionado y los otros se están muriendo de calor. Pero están bien, la están pasando bien, están contentos, felices, no siempre pueden estar. Se la pasa felices los cuatro. Cuéntenos un poquito qué es ser trabajador, trabajadora del Olga, cómo se organizan, qué es trabajar en el mundo de la cultura autogestiva. Empezó. Bueno, yo hace como, creo que ya perdí la cuenta, pero como 6 años que trabajo acá. En su momento fue una elección, yo tuve la posibilidad de estudiar algo, pero quería meterle más tiempo a la militancia del Olga, que ya la estaba haciendo, y una posibilidad era trabajar de portero para poder estar más horas acá adentro. Y bueno, tiene la cosa mágica de no tener patrón, de luchar por un espacio que lo querés transformar y que querés meterle muchas pilas, más allá del rédito económico, digamos, del trabajo en sí mismo. Es algo que haría gratis igual, pero bueno, hacerlo te lleva... Nada, como siempre decimos, le sacamos trabajo a trabajos de mierda, como lo que estamos nombrando, y poder ponerle horas acá adentro es... está muy bueno. Sí, pero al mismo tiempo también es muy complicado por la situación económica y por todo el laburo que hay que hacer para autogestionar un espacio sin apoyo del Estado y demás, ¿no? Así que bueno, pero siempre... Siempre defendiendo el laburar sin patrón y de forma autogestiva y asamblearia. ¿Sigo yo? Sofi, contanos tu experiencia. Bueno, yo soy tallerista de Olga Vázquez, doy un taller de swing. Y bueno, dentro del colectivo, que somos varias y varios, que es muy heterogéneo, está muy bueno, es muy lindo, es un grupo de trabajo muy hermoso. También nos organizamos de manera horizontal y autogestiva, como para estar a la altura de Olga, y también porque creemos en esa forma de organización. Y creemos también, o sea, no solo dentro de los talleres, plantear el transmitir los saberes de otras maneras que de repente en otros espacios no están contemplados o también el Estado se hace ausente en eso, sino que también lo creemos como construcción de trabajo. Así que nos organizamos, como les decía, de manera autogestiva y horizontal, tenemos asambleas. Y bueno, creo que porque creemos en esa construcción y porque creemos que otro mundo es posible, un poco más justo, más participativo, elegimos trabajar de esa manera y trabajar acá en el Olga, que digamos que nos permite, que también es la propuesta que da el espacio. Si, por ejemplo, estás ahí en tu casa queriendo dar un taller acá en el Olga. Digo, porque por ahí, a diferencia de otros lugares, acá no es que venís, das la hora del taller y te vas, sino como que también hay un preparado, hay un compromiso con el lugar también. Por ahí si tenés ganas de dar un taller, ¿cómo tenés que hacer? ¿Cuándo se juntan? Bien, bueno, varias cosas con respecto a eso. Nosotros tenemos nuestra asamblea que, bueno, tenemos como días rotativos porque no somos varios. Son más de 30 talleres los que funcionan en el Olga, de varias expresiones artísticas, desde varias danzas, varios instrumentos, poesía, teatro y demás, etcétera. Entonces, de repente, coordinar todo es un día es bastante complejo, así que, bueno, tenemos asambleas que son algunos lunes y algunos viernes, como una semana un lunes, una semana un viernes. Así que, bueno, quien tenga ganas de formar parte también del espacio y venir a dar una propuesta, puede acercarse a una de las asambleas. Algo muy gracioso que pasa siempre, que por ahí esto de construir lo que pasa normalmente en la sociedad, es que cuando se acerca a algún tallerista que tiene ganas de comenzar a dar un taller acá, dice, ¿con quién hay que hablar? ¿Viste? ¿Quién es el jefe? Bueno, entonces empezar a explicar esto, ¿no? Que, como por ahí preguntan, ¿quién es Olga? Claro, ¿quién es Olga? Entonces, bueno, explicar esto, que no hay un jefe, nos organizamos de manera horizontal, entonces si tenés ganas de traer una propuesta, acercar a la asamblea, que estamos todes y que es la manera que tenemos de organizarnos. Te decía esto, que obviamente que creemos que en la cultura popular, en que la cultura es para todos, pero también creemos que es un trabajo y lo reivindicamos como tal. Entonces los talleres son pagos, pero también, y con esto de manejarse de otras maneras, también creemos que aquellas personas que no pueden contribuir económicamente al taller, hay otras maneras de construir el espacio, digo. Se necesitan muchas manos en el Olga. Entonces está bueno saber que se puede venir a tomar un taller y que de repente se puede pagar, entre comillas, de otra manera, como viniendo a una jornada de trabajo o estando simplemente en el Olga, habitándolo, que es sumamente importante en este momento que estamos luchando por la expropiación. Por ahí, nada, quería contar, yo también participé del comienzo de la Asamblea de Talleristas y por ahí va a aportar algo más a lo que dijo Sofi, de que... nada, que no es común que los talleristas sean parte de un espacio y que tengan su asamblea de base y que tomen decisiones dentro de Olga Vázquez, es algo a resaltar. Y que, nada, así como ayudamos o participamos que se genere eso, también, nada, resaltar eso, que nada mejor que los trabajadores o las personas organizadas saben lo que necesitan en su espacio, ya sea en su barrio, en su lugar de trabajo. Y eso es lo que pregona el Olga Vázquez, lo que pregonamos de Arte al Ataque también, y bueno, eso más o menos. Sí, es importante esto, ¿no? De el tallerista, la tallerista como una parte fundamental del espacio, ¿no? Como que a veces pasa esto, bueno, voy, doy mi hora de taller, que también es válido, hay espacios que funcionan de esa manera, y también celebramos que existan otras formas, pero es interesante esto de, como tallerista, construir al espacio en general. Sí, por supuesto. Aparte es súper enriquecedor. Nosotros dentro de la asamblea, más allá de discutir sobre las cuestiones más prácticas o concretas que de repente necesita un taller o una varieté que se organiza y demás, también intentamos tener un espacio de formación y poder repensarnos y poder reconstruirnos y que el taller no sea meramente dar los saberes de la disciplina específica que se den, sino que también sea una manera de contribuir a la sociedad y de transformar la sociedad en la que vivimos. Así que también para nosotros es un acto político dar los talleres en el Olga y de la manera que los damos. Particularmente, por ejemplo, yo doy un taller que es un baile de parejas, entonces intento trabajar esto de construir los géneros dentro de un baile de pareja y que se trate de roles y que cada quien quiera bailar con cada quien. Y esos son también caminos y situaciones que de repente en otros espacios no se dan. Entonces está bueno ir transformando de esa manera y caminando esos lugares. ¿Cuántos trabajadores hay en el Olga? Podemos dividirlo por partes. ¿Talleristas? ¿Cuántos hay talleristas? Es difícil. A ver, casi ninguno puede vivir solo del trabajo de acá porque todos tenemos otras cosas, porque si no, no alcanza. O sea que hay como muchos medios sueldos o medios trabajos. Talleres son 30, ¿no? 27, 28. Sí, pero algunos talleres tienen más talleristas, así que deben ser 30 o más. Después, porteros somos 7. Si quieren ir sumando. Voy sumando mentalmente. Vamos como 37. Los productivos debe haber como 20 personas sumando los productivos. Y algunos, los cumpas que trabajan a la noche, 3 o 4 más. Y creo que hasta ahí me quedo. Radio. Pues en Aini también. Sí, bueno, entra como productivo. Sí, entre 20 y 25 en productivos habrá. Para mí un poco más en los productivos, porque ya Indy son como... Como que, igual siempre cuando hacemos los flyers, por un momento dicen más de 100 trabajadores, por un momento decimos 40, no sé, es medio ahí. Pero igual 60 aproximadamente. Casi, sí, sí, 60 estamos por abajo de las patas. Como sí, más, sí, más. Más, mucho más. Bueno, increíble, alta fuente de trabajo. Mal, más allá de esto, ¿no? Y era otra pregunta, esto de que decías lo del lo que no a veces no alcanzan, hay que salir a buscar en otros lados. ¿Cuál es la, o creen que es una de las dificultades de el trabajo autogestivo y particularmente el trabajo autogestivo en el mundo de la cultura? En realidad, yo no sé si lo vería como un problema. Digo, todo debe tener su pro y su contra, ¿no? Lo que te da la autogestión es la libertad. Y esto de poder ser, como tener un rol muy determinante en las decisiones que uno toma y no tener que seguir como la normativa que te da otra persona u otras personas. Pero de repente lo que tiene como en contra, si se quiere, pero para mí no es en contra, digamos, la heterogeneidad siempre está buena, es esto de, digamos, que es más complejo encontrar un orden, digo, ¿no? Aquello que sea vertical es mucho más ordenado y lo horizontal de repente cuesta un poco más, pero porque también lo estamos aprendiendo. Ya nos vamos a aceitar en esto. Pero creo que es eso. O sea, igualmente es como poner en la balanza, creo que la libertad que te da la autogestión supera el caos que se genera a veces. Pero todo se lleva adelante, digamos. Ahora te dejo. Lo que más allá de en el Olga, tenemos varias complejidades, ¿no? Para organizarnos, pero lo que sí podemos destacar es que siempre se construyó y siempre se va adelante, a pesar de lo que cuesta. Por ahí, para aportar eso, las dificultades es que, nada, todos venimos de trabajar en espacios verticales con patrón, o inclusive ya desde la escuela misma, siempre hay alguien arriba diciéndote qué tenés que hacer. Y por ahí algo difícil de la autogestión es la autoconciencia, digamos. Nadie te va a venir a decir, quizás sí, si no haces nada un mes, tus compañeros te van a decir algo, pero digo, es mucho más blando, entonces tenés que autoexigirte vos solo y no estar esperando siempre esa mirada desde arriba, que es justamente lo que queremos esquivar. Claro, estamos súper acostumbrados, ¿no? Digo, desde la familia, desde todo. Siempre nos dicen qué tenemos que hacer y posta que afrontar de repente el trabajo y, bueno, sí, me tengo que autoorganizar. Y bueno, sí, es jodido ponerse también un par de como objetivos y bueno, vamos, claro, cumpliendo esto. Ni hablar, pero está buenísimo. Hay que ajustar. Yo siempre digo que cada tanto, de hecho en este momento me haría falta, tendríamos que tener, o sea, ojalá no hubiese patrones, ¿no? Pero como un lugar donde uno vaya y una vaya y le que sea como trabajar 2 meses otra vez con patrón, como para volver a entender lo feo que es y volver con más ganas. Porque uno... un trabajo de mierda de vez en cuando. Claro, uno se acostumbra a que, nada, no hay patrón y demás. Y obvio, la rutina, como cualquier cosa, por ahí te aburre. Pero te haría bueno como uno... Bueno, venite de 3 meses acá, vas a ver cómo querés volver. Con una semana de un trabajo de mierda. Sí, una semana. Una noche acomodando a los Midachi. Alcanza para querer volver al trabajo de una. Chiques, para ir cerrando, si además, bueno, esto ya decíamos, de si quiere participar un tallerista se puede acercar. Si alguna persona quiere participar a los talleres, ¿cómo tiene que hacer? ¿Dónde puede encontrar cuáles son los talleres? Como para que la gente esté informada. Bueno, tenemos una página en Facebook, una fanpage, que es Talleres de Olga Vázquez. Ahí está toda la info de los horarios y... bueno, de los horarios, porque el lugar es acá. De los horarios es cuando son los y de los talleres. Y bueno, pueden consultar en la página o si no, junto con los horarios está el Facebook de cada tallerista en particular que da el taller. Así que también, si quieren, se pueden comunicar con cada uno de los talleristas. O lo mejor aún, para no andar virtualizando la cosa, acercarse a Olga un día que tengan ganas o que puedan y informarse acá. ¿En qué horario son los talleres? Hay muchos, así que describirlos ahora sería como muy largo. Así que acérquense. Sí, además hay de todo, desde violín, no sé, la danza afro, percusión, poesía, de todo. Teatro. Bueno, buenísimo. Les damos muchas gracias por haber venido al programa y nada, y saber que el espacio también está abierto para cualquier persona del Olga que quiera venir a comentar algo. Bueno, y nada. Agradecerle su visita. Bueno, nos seguimos escuchando del otro lado de la pecera. Sí. No, me parece que nos quedamos acá. Sí, lo escuchamos. Quédense un ratito, que hasta el tema. Che, y ahora nos mandaron otro audio acá, una amiga, nuestra compañera Belén Canuti. Así que ahí, a ver cuál es su peor trabajo. Buenas, mando este audio para concursar por las milanesas de pollo. Mi peor trabajo fue uno como odontóloga, donde tenía que viajar 2 horas de ida, 2 horas de vuelta a Caseros. Trabajaba un montón en ese lugar y tenía un compañero de trabajo acosador muy desagradable. Bueno, quiero ganarme las milanesas de pollo de Matt Pollo y quiero mandar un saludo a Radionauta y a los conductores y productores de ese programa. Saludos. Bueno, ahí tenemos el audio de Belén. Le mandamos un saludo que nos está escuchando por primera vez. Nada, escuchá los anteriores también, Belú, porque estamos acá forzándonos. Así que ahora seguimos recibiendo mensajes. Si tenés alguno para comentarnos cuál es tu peor trabajo, mandalo. Así te ganás unas milanesas y un arrollado de pollo. Ahora nos vamos con un temita de Escape, el vals del obrero. Orgulloso de estar, orgulloso de estar. Solo no hará la revolución, pero la revolución es imposible sin el arte. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Seguimos acá. Seguí un poquito más de esta música que me gusta. Mientras bailamos. Dani Umpi. Me encanta Dani. Muy lindo, Dani. ¿Os te gusta? Me gusta, me gusta. Bueno, seguimos acá en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Ya faltando 10 minutitos para cerrar. Se nos pasó volando. Se pasó volando. Se pasó volando este el programa hoy. Bueno, tenemos que hacer el sorteo. Sorteo. Necesitamos ruido de redoblantes. Y papelitos, como que estamos revolviendo. Estamos ahí en la bolsa. Revolviendo los papelitos. Tensión, suspenso. Todos quieren llevarse el kilo milanese del arrollado de pollo en Mat Pollo. Mat Pollo, la pollajería que elegís. Mat Pollo, 10 entre 44 y 45. Mat Pollo. Mandamos saludos a quienes han participado del concurso. Belén acá me dice que al final escuchó el programa, el primer programa, y le gustó un montón. Seguro también. Que quiere ganar, seguramente, está ahí en la casa, pero bueno, le mandamos extorsión. Un saludo. Sí, le mandamos saludos a todos nuestros amigues que hacen posible que estemos acá. Che, bueno, entonces, ¿quién gana? ¿Quién gana? A ver, este revolviendo. Concurso, este de Matt, de del arrollado de Mat Pollo es Lucianita Campilongre. ¡Oh! ¡Aplauso! ¿Podés coordinar señor, con...? Señores escribanes, si me puede... Sí, está corroborado. Está corroborado. Es Lucianita Campilongo. Marcelito, ¿estás ahí? Sí, está corroborado. Lucianita, ¿podés coordinar con Kimei o con Mati o con Majo, que también trabaja ahí, para retirar este fin de semana? Te comes un buen arrollado y unas buenas milanesas de pollo. ¿Podés invitar? Podés invitar también acá a la banda de Radionauta, loco. Che, y bueno, se nos va terminando. Se va terminando. Vamos a reforzar la invitación para hoy a la tarde. Ya que encima sí. Está aclarando. Quiero decir que la página donde estoy viendo el pronóstico miente, porque se supone que tendría que estar empezando a nublarse y empezar a caer alguna gotita, según lo que está viendo en el pronóstico hoy más temprano. Y no puede cambiar tan rápido. No así puede cambiar, que pero está, no existe la felicidad y no existe el servicio meteorológico. Nos tiraron no existe una nada. Hoy tremenda. Pero bueno, hoy a la tarde, a partir de las 5:30 acá en el Olga Vázquez, Centro Social Político Cultural, vamos a estar organizando este conversatorio, intercambio de experiencias de luchas populares y disidentes. Acercate, también la idea es en esto de que sea un conversatorio, de que podamos participar, no nada más venir a escuchar a aquellos que van a estar exponiendo, sino hacer un intercambio de distintas experiencias de lucha. Va a haber música, va a haber poesía, va a haber choris, va a haber seguramente alguna bebida espirituosa, como para empezar a levantar el ánimo para el viernes por la noche, y también reforzar nada más lo que organizaban ellos, obvio. Reforzar la invitación para este domingo en Villa Elvira, 90-116. Sí, vamos a estar ahí con música, con comidita, con sopa paraguaya. Va a haber muchos juegos. Va a estar el juego del palo engrasado. Sí, ahí las compañeras querían... ¿En qué consiste el palo? ¿En qué consiste el palo engrasado? Hacen un pozo profundo. Sí. Meten un palo, lo entierran bien. Un palo fuerte, largo. Un palo largo, largo. Le ponen grasa animal alrededor. ¿O vegetal o animal? O creo que animal, igual, animal. Pero sí, bueno, pero puede ser. O vaselina, lo que sea. Algo que resbale. Algo que resbale. Y en la punta del palo, un premio. Muy bueno. Un premio. Así que el que llega hacia el premio. Claro, no se vale lo sacudir gana. El palo y que caiga el no, premio. No, tenés que treparlo entre esa grasa. Esa grasa. Qué grasada. Pero muy así bueno. Que sí, va a estar ese, va a estar seguro carrera embolsados, bueno, va a haber un montón de cosas. Como para que tengas un domingo divertido, va pum haber, para arriba. Sí, talleres también de plástica, de nuestras compañeras Anita y Ro, van a estar los compañeros de teatro también haciendo talleres y alguna obrita seguro. Podemos mandarle un saludo a los compañeros de Teatro Rústico que estuvieron participando en la comedia. Sí. Pasaron la primer parte del concurso, del certamen, no sé cómo se llama. Ajá. Y ayer estuvieron haciendo una presentación del bostezo, de manera ahí gratuita en el Dardo Rocha. Le mandamos un saludo. Que también están con ganas de venir, o sea que los vamos a tener de invitades contando un poco qué es el bostezo. Seguramente regalaremos alguna entradita para el bostezo. El circo no está también, es esa obra tan hermosa que hemos visto varias veces, muy divertida. Así que bueno, les mandamos un saludo a todos ellos.